¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Aquí estamos. Buenas tardes en Notas en 35 milímetros. Desde Radio Leufú, edición 25ª de este año 2018. En esta semana de bingos, de curas que arrancan por la ventana y otra florcita. Comparaciones perrunas. Entre otras cosas. Es el número 118 de nuestra historia. El 25 del año. Ya lo habíamos dicho. Ah. Oye, estamos a ver, ¿por dónde partimos? Lo que pasa es que hay algunas... Hay novedades acerca de festivales. Por un lado, Sanfic está liberando por ahí su parrilla, pero está incompleta la información. Lo que sí sabemos es que viene la película, la primera película dirigida por Paul Dano, que se llama Wildlife, y que tuvo bastante buena crítica en los festivales boreales del primer semestre. La otra cosa es que todavía queda tiempo para inscribir obras en el Festival de Cine No Ficción Frontera Sur, hasta el 31 de julio. Está todavía abierta la convocatoria. Pueden revisar la página web de Frontera Sur, Festival de Cine No Ficción, para más antecedentes e inscribirse. Y lo otro, fíjate, es que se ha constituido una red, así se llama, Red Primer Encuentro Nacional de Festivales de Cine. ¡Ay, súper eso! Es una iniciativa súper interesante porque tiene... ¿Y plata del ministerio? Hay, claro, recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes del Patrimonio, y tiene un sentido tanto de colaboración y también como de formación para potenciar los festivales. Esto se va a hacer en Valparaíso entre los días 1 y 4 de agosto. Es ya pronto y participan diversas iniciativas. La coordinadora del evento es Daniela Fuentes Posada. Y fíjate que convoca, no sé si son más todos los festivales, porque, o sea, pues, convoca como a 20 festivales. Arica Nativa, Arica Doc, Antofa Cine, el Festival de Internacional de Cine Ojo de Pescado, el Festival de Cine Chileno, OFECICH, el Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, que trabaja con películas recuperadas. Sí, bonitos. El Festival de Video Experimental Proceso de Error, Docs Barcelona Valparaíso, Festival de Cine Litoral, Inedit, FIDOCS, FESANCOR, que ese no lo tengo muy claro qué festival es, la Muestra de Cine más Video Indígena, el Festival Internacional de Cine de Rengo, OFECIR, el Festival Linarense de Cine Nacional, OFELINA, festivales que son comunales, que son regionales. Festival Internacional de Cine de No Ficción Frontera Sur, el FIC Gualmapu, Tugún Muestra de Cine Indígena de Gualmapu, también Festival de Cine Documental de Chiloé, FIDOCH, Festival de Cine de la Patagonia, FECIPA, y la Muestra de Cine Polo Sur Latinoamericano. Y además participan como invitado representantes de, como Claudia Pino, que es la directora del Festival Internacional de Cine del EBU, Claudio Pereira del Festival Internacional de Viña del Mar, Antonio Lasteves del Festival de Cine de Mujeres FEMCINE, y Claudia Santos, coordinadora de audiencia del Festival Internacional de Cine de Valdivia. O sea, está juntando prácticamente todos los festivales grandes y chicos que se hacen en Chile. También, claro, es una muy buena instancia. Mayor información hay en la página web redfestivalesdecine.cl. Se mueve la cosa, fíjate, y hay una cuestión que, no una cuestión, digamos, una noticia interesante de acá, más local, y es que el Taller de Historia del Cine, este que organiza nuestro amigo Pablo Navarrete, amplió sus sedes, porque está desde este lunes recién pasado, que fue una cosa casi espontánea. Surgió la cosa, pongamos, de jueves a viernes, que nos alcanzamos a comunicarlo nosotros, pero ya partió con la exhibición de, por así decirlo, la historia del cine pencopolitano. Sí. El Paulo, junto con Evelyn Munzenmayer, antropóloga, y Pablo González, realizador de Último Cofqueche, Están trabajando en un proyecto de rescate de la memoria fílmica pencopolitana, podríamos decir. Y han elaborado un catastro ya de unas 24 o 25 obras. Súper. Partiendo desde quizás el primer registro fílmico que hay conocido y recuperado, que es Canta y no llores, corazón. Pero eso va a comentar en otro. Lo voy a comentar más rato en la película. Pero cuenta la historia. Pero lo que estoy contando es que es una iniciativa que pretende recuperar material que se encuentra disperso. Pero el lunes, ¿dónde hicieron el...? Estas muestras del THC están siendo en la Biblioteca Municipal de Concepción. Perfecto. Ay, sí, me llegó un amigo Santiago, me mandó el link. Y fíjate, eso ya se sabe por todos lados. Que tuvo un marco público bastante grande. Bueno, y sí. Lo mismo ocurrió, fíjate, el jueves pasado con el lanzamiento del último Kofkeche, el estreno. Súper. En el Museo de Historia Natural. Hubo bastante gente en ambas ocasiones. Súper. Lo que augura un buen futuro para la audiencia. La audiencia de además de nuestro cine recuperado, ¿eh? Porque la idea de este THC y de este rescate de la memoria fílmica es finalmente constituir un archivo audiovisual de lo que se hizo en la provincia de Concepción. Llegando hasta Lota, Coronel, digamos lo que antiguamente era la provincia de Arauco, y en la intercomuna, desde el año 1924-1925 hasta 1973. Yo creo que el Pablo no midió lo que iba a lograr tan rápido cuando empezó, porque él tenía, claro, tenía sus aspiraciones y todo, pero no sabía con lo que se iba a encontrar, pues ya pillado, maravilla. Lo bueno es que también ha logrado constituirse un equipo, sí, pues, de gente súper comprometida y bastante joven. Yo estoy bastante cercano a ellos porque nos comunicamos constantemente, ¿ah? en esto. Y me parece que es una iniciativa que ha tenido como antecedentes. De hecho, el Canta y no llores, corazón, hubo un trabajo de rescate que se inició el año 81, ¿ah? Cuando pillaron la película en las bodegas del Teatro Concepción. Actual Teatro UDEC, y ahí hubo un par de pioneros. En ese tiempo la cosa se hizo un transfer a Umatic, ese antiguo formato de video, pero eso lo vamos a dejar para después, en realidad, para que pasemos cuando hablemos de la película. Y nos queda bastante tiempo todavía, y noticias como que parece que las pasé muy rápido. Que si no hablas ahora de Cante no llores, después hablas de Paradox. No, fíjate que hay otra cosa más, es que aparte de Sanfic, que ya está armando su parrilla, ya está también apareciendo en la prensa internacional lo que es la programación del Festival de Venecia. Vienen películas en Venecia como la última Mike Lee, que se llama Paterloo, que es un drama acerca de una masacre del año 1819, que ocurrió en, me parece que en Inglaterra. Me gusta Mikey. Está una película nueva de Yorgos Lanthimos. Está también la película Roma, de Alfonso Cuarón, que no logró quedar, parece, en el Festival de Cannes. No me acuerdo, algún problema tuvo la de Cuarón. Roma trata de la masacre de Tlatelolco, si no me equivoco. Es la primera película, además, que hace Cuarón de vuelta en México después de un buen tiempo. Hay que ver esa película. Hay también la balada de Buster Scruggs, que es la nueva película de los hermanos Coen. Dicen que es muy buena esa película. Los hermanos Coen han tenido su... A mí, por ejemplo, me gustó mucho Inside Llewyn... ¿Cómo se llama esta? La del cantante folk. Pero encontré un poquito débil, aunque tuvo buena crítica, ¿qué meses después de leerse? Eso no la he visto todavía. A mí no me gustó mucho esa película, pero bueno, también hay una cuestión de gustos ahí, ¿no? No, pero ellos siempre hacen cosas, por lo menos entretenidas. Nunca te aburrís con ellos. Sí, bueno, viene también La Suspiria de Guadagnino, ya, que es el remake de la película de Darío Argento. Y está filmando la secuela, precuela de... secuela de... Llámame por tu nombre. Sí, no tenía idea. Sí. Pero se está configurando, por ahí dicen, la mejor parrilla que he tenido en mucho tiempo, el Festival de Venecia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver también. A ver si que íbamos a ir. Ojalá hagamos un bingo. Podemos hacer. Hay mucho tanto bingo, yo estoy chata de bingo. Un minguito para poder ir. Aparte, la broma tonta que hizo fue como una ofensa. O sea, pero mira, da cuenta también de cuál es el pensamiento del ministerio. Pero es que no tiene idea de nada. Respecto a que hacen las políticas estatales. Pero es que no tiene idea de que aparte las pésimas políticas, más encima nosotros hemos hecho millones de bingos. Y ni así alcanzamos. Entonces que vengas y es como darte, pero, echarte limón en la herida. Perdóname, pero un ministro no puede decir no. Que los colegios que pertenecen o que recién pero están contratados. Pero si él habla de Santiago. Se han reparado a punta de bingo. No, pues, pero digamos ha estado en el pensamiento de la autoridad todo el tiempo. Pero él también habla de que Santiago es Chile. O sea, fuera de Santiago, ¿qué hay que hacer el ministerio? Cosas así, entre otras barbaridades. Bueno, da pie a que levantemos pronto banderas de federalismo más potente, digamos, yo creo. Están guardaditas aquí en Conce. Es que las políticas centralistas, por ejemplo, están tendiendo a dividir las regiones en vez de unir las regiones. Lo que son macro regiones, que sería lo una que idea deberíamos más interesante. Tenido. Ahora sí vamos a llegar pronto al tiempo. Tenemos un obituario. Durante los inicios de la semana y a los 100 años de edad, qué lindura. Nos dejó el guionista Shinobu Hashimoto. Los japoneses tienen una vida así... Larga. Porque Kurosawa, ¿a cuántos años murió? Cerca de los... No, me parece que tenía 88 años, no era tan viejo. No me acuerdo que murió Kurosawa. Ya, pero no importa. Ahora, Hashimoto era un estrecho colaborador de Kurosawa. Fue el coautor, por ejemplo, de Rashomon y de Los Siete Samuráis. Sí. Y Los Siete Samuráis tuvieron una versión western en Estados Unidos con Yul Brynner. No me acuerdo de los otros actores. Creo que nunca he visto esa película. Que se llama Los Siete Magníficos. Sí, la vimos cuando chico. No la recuerdo, yo... No, haber sido más chico tú. Yo haber sido más chico todavía. Así que, recordando a Los Siete Magníficos, basado en Los Siete Samuráis, despedimos el bloque con Los Siete Magníficos de The Clash, del disco Sandinista. Clash. Y volvemos dentro de 5 minutos aquí en Nota en 35 milímetros. Oh! can sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call them up, a fire and Engels came to the jacket at the 7-Eleven. Marx was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Dixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie. Ahora estamos de vuelta. Buen tema, me gustan los Clash. Hablemos de películas, pues, hablemos de películas. A ver, yo vi tres películas. Yo vi dos, tres vi también. Yo vi un documental terrible, muy triste, que se llamaba Alex y Ali, que es la historia de un soldado norteamericano de las Fuerzas de Paz que va a Irán en el año 68, y se enamora de un joven iraní, tiene una relación muy bonita, pero él debe viajar porque viene el tema de los ayatollahs, le queda la embarrada. La revolución. Claro, la revolución religiosa, y él se tiene que arrancar porque si no corre su vida a peligro. Ali se queda y mantiene una relación epistolar como por 30 años. Paralelamente, el norteamericano se enferma de sida, el pakistaní sufre porque ¿quién lo va a cuidar? Y un sobrino de Alex empieza a juntar plata para que se reúnan en Turquía y hacer un documental. Yo creo que la idea del documental mata cualquier cosa, porque se reúnen ellos, el sobrino, el ex soldado y Ali, su amor, se reúnen en Turquía para tratar de traerse Ali a Estados Unidos. Pero la única posibilidad es que Ali reconozca su homosexualidad en Irán para poder ser acogido como perseguido político o ideológico. Él se niega. La cosa es que mientras están en Turquía no tienen ningún momento para poder ver su relación más allá de los recuerdos, no pueden reconstruir nada. Él se vuelve, en Irán le sacan la cresta, lo patean, lo dejan muy mal, porque ya le habían pillado unos documentos, unas cuestiones. Y bueno, la relación está stand-by y Ali está hospitalizado, perdió un ojo, está sordo, una cosa horrible. Ese documental está descargable en RARBG. Es impresionante ver como cosas que ya pensamos que están siendo superadas, no, plenamente vigente, las persecuciones, los dolores por ser quien eres y punto, nada más. Bueno, recordemos que la revolución fundamentalista no fue solamente religiosa, también fue un movimiento contra el poder del Shah que tenía el apoyo de Occidente. Sí, claro, pero claro. El tema que ahí le cobra la cuenta a Ali no es la cuestión política, es la cuestión religiosa. Claro, claro, porque es en ese momento pendular de los movimientos termina siendo un movimiento nacionalista teocrático. Pues. Terrible. Y una película que vale la pena ver y también investigar un poco cómo... Chuta, cerré la página, no alcancé a decir el nombre del director. Pero lo buscamos. Leopold. No también lo interesante es cómo junta plata y la gente le empieza a dar dinero para armar el viaje, para financiar los pasajes y financiar después la edición de la película. Alexi Ali, aquí está, la encontré. Un cabro joven, el sobrino. Yo no tenía idea de este documental, fíjate. Yo no sé cómo te quedan estos documentales. Malachi Leopold. Sí, Malachi Leopold. Lo que pasa es que es natural, pues, si uno empieza a buscar películas, te encuentras de todo. Porque yo el día me estaba como justificando por qué me llegaban las películas. No lo sé, las encontré y punto. No podría decirte... Es el algoritmo de Google. No, yo diría que es porque se están haciendo más cosas, se está haciendo todo más público y está llegando a ser como tiene que ser, no voy a decir normal porque es natural. Sí, no, pero tiene que ver cuando tú buscas lo que te aparece según lo que tú buscaste anteriormente. Es el algoritmo. No. Si es que yo busco, todos los días, bueno, cada 2 o 3 días reviso toda la lista de películas en RADBG y veo por los pósters. Y veo por el puntaje y ahí voy seleccionando. No es... Entonces lo que estoy... Al principio pensé que lo que tú me decías del algoritmo, pero yo creo que no, pues la realidad es que están haciéndose cosas más inclusivas, se está hablando de otras realidades que tienen ocultas, entonces es bonito que uno las encuentre naturalmente. Eso es que no haya bueno. Que justificar, sino que bueno... destacamos siempre... es una cosa que tiene que ver con las películas que yo vi, con una, por lo menos... que lo que antiguamente estaba destinado a festivales y sí, alcance sí. Muy pequeño, actualmente sí. Está a un clic de distancia a través sí. De plataformas de streaming o de descarga, ya sea legal o ilegal, pero digamos que el público puede encontrar más fácilmente claro. Material de hecho, de interés. Cuando yo busqué para el festival LGBT del liceo, encontré tanto, pero me fui decantando por las que fueran más para gente más joven, por el tema de la censura que obviamente vamos a tener. Claro. Y la otra película que encontré es muy bonita, es un largometraje tipo John Hughes, pero con una actriz transgénero. Es bonita la historia, tiene su... De repente guatea, pero tiene cosas de comedia muy divertidas. Tiene un desnudo frontal de la chica trans, que es como impactante y que actúa muy bien. ¿Qué película es? Se llama Boy Meets Girl, o sea, chico conoce a chica. Ya. Yeah. Y la historia empieza en la adolescencia de la Ricky, que es... transgénero, pero ella tiene un amigo de la infancia, de primero básico, con el que son muy, muy amigos. Pero su relación tuvo un quiebre cuando ella apareció con pechuga y por el tema de la hormona. Ella tiene el apoyo de un padre muy parecido al padre de la chica de Rosa. ¿Te acuerdas que nacía el...? Ah, era... Espérate, sí, la chica Rosa, no me acuerdo si es que se me confunde esa con la que es maravilloso. No, la chica en de una, Rosa. En una actuaba Jardín Stanton, ese que era el fue, padre. Esa, en y esa. En la otra, el padre era el Danny Hopper. No, en esta es el Jardín Stanton. No, pero no es, por supuesto, pero se parece mucho al personaje. Y como esta actriz ha documentado su transición, tiene recorte, digamos, de sus primeros videos y todo. Entonces es interesante, además de entretenida y simpática, es una comedia, o sea, digamos, con final feliz y todo, pero con algunas cosas que son poco reales. También está en un pueblo chico norteamericano y quizás debió haber tomado más partido por una no tan comedia y habría sido un poquito más creíble. Porque está como a medio camino, o sea, no se decide si es muy fantástica, muy, muy John Hughes, o un poco más realista. Pero, el director es Eric Sheffer, que es un director independiente que ha hecho también carrera como actor. Ya es mayor él. ¿Es tan mayor como tú? Sí, po. Sí, joven pues, todavía, pues. Pero va a ser película de adolescente, ya es mayor. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que con la distancia de la edad uno puede mirar su adolescencia y ser más desencantado para verla, ¿no? Mira, yo no tengo mucha onda con mi adolescencia. La verdad que prefiero... Mil veces lo he pasado mejor después de mucho más adulta. ¿Será que la infancia es la pacha y la adolescencia es el exilio? Ah, bueno. No lo sé, pero la adolescencia es tan complicada. No, no. Yo le tengo mucha compasión. No de lástima, no de pity, sino que de compasión, de empatía a los adolescentes. Les vamos a buscar difícil. Esa película, oye, se llama Boy Meets Girl. Sí, estoy borrándolas todas porque no me queda espacio, así que estoy viéndolas por orden alfabético. Y por último elegí ver y comentar más detenidamente una coproducción alemana-chilena, que se llama Messi y Maud. O la holandesa, o la dama que vino de Holanda. El título, fíjate, original es la holandesa. Sí. Messi y Maud. Pero que es como tú la encuentras como la holandesa en la página donde yo descargo, pero para buscar información es mucho más ubicable como Messi y Maud. Sí, no sí, encontré nada de la holandesa. Fue el título internacional. Sí. No solamente internacional, porque se presentó en festivales, sí, en el de Toronto como la holandesa, pero parece que la comercialización en el hemisferio norte, exacto, fue como Messi y Maud. Se exhibió acá en Chile una vez. Sí, en enero. Incluso estuvo en la lista de las 8 películas holandesas para ser presentadas al Oscar de habla no inglesa. Ya. Yeah. Bueno, pero no quedó. Es una película con bastante falla. Yo diría que la gracia es que muestra postales de Chile, porque parte de la Patagonia hasta Calama y pasa hasta por una convención de malabaristas en la playa. Yo diría que era como un... Yo la vi también, ¿eh? Ah, ¿la viste? La vi anoche, sí. Cuando tú me dijiste que me puse a buscarla, la encontré. Todo para ganarme el comentario. Ya, coméntala No, porque... Por eso no te dije las otras dos que había visto. Porque si no, me... no fue por eso, sino que me... No, está bien. Dije, no la conocía y me tincó cuando leí algo, cuando conversamos por el Messenger y tú me decías que me ibas a dar información, yo ya había encontrado algo. Entonces me interesó. Porque... ¿No confías en que voy a cumplir con lo que te digo? No, es que siempre me gusta tener antecedentes para... Te gusta controlar todo. Para poder conversar contigo. Pero cuenta, po. No, porque, a ver, no sé, a mí no me gustó tanto. Encontré muy simpático al niñito, actúa bastante bien la gringa esta. Ah, todo esto la dirige una mujer, Marlene Jonkman. Los paisajes, y tenía anotado el nombre del fotógrafo, Jerome Boring. No me acuerdo quién es. Sí, lo tengo aquí el nombre. Sí, búscalo. Pero es preciosa la fotografía. Chile se ve muy lindo, la pobreza se ve... pintoresca, y eso es lo que no me gustó. No pasa casi por Santiago. Que es una buena cosa. Sí. Jerome de Bruin. Preciosos las postales de nuestro chilito. Y hay paisajes que uno obviamente reconoce entre lo que uno ha conocido del sur. Pero encontré como... Está bien el trauma de la mujer y todo, pero la encontré como... No sé si es infantil. Yo creo, fíjate que a mí me dio la impresión de que es una película muy leve. Sí, tratando de ser profunda. De pasar por profunda. Te iba a decir que era así como el Ayúdeme a este compadre de Germán Becker, pero hecha, sí, por una holandesa acá en, sí, Chile. Sí. Que destaca mucho lo que es el paisaje, o sea, una buena forma de vender al país como escenografía. Hay una cosa de pintoresquismo también, sí, de relaciones norte-sur. En términos hemisféricos, ¿no? Sí. Colonia, siempre colonia. Sí, que deja un gusto un poquito acre, ¿no? No se disfruta la película como uno debería disfrutarla porque estáis mirando todo el rato con distancia. Y además que no lográis empatizar con la protagonista, que tiene un rollo que es sumamente empatizable para uno. Pero no lo. No... Sí. No es que actúe mal, sino que el personaje. Las decisiones que toma el personaje no son las más coherente, las que uno esperaría ni las más coherentes. No. Además que se involucra, pero a media, siempre está arrancando de todo. Bueno, es como una road movie, eso es, ella está siempre al escape, Pero la road movie decente siempre se encuentra. Siempre se encuentra, al final ella se encuentra en el desierto, ¿no? Nada, no encuentra nada, claro, pues se queda igual. Claro. No, pero vale la pena verla, repito, porque ya, como dices tú, una gran escenografía, en algún momento el paisaje es como su espejo, pero... Y además el tipo tan hueva es el marido. tan inane la deja, no tiene una idea del matrimonio, así yo pienso más como romántica él. Yo ya no tenía idea de... Sí, pero en eso, fíjate, a pesar de una dirección femenina, el punto de vista... masculino, po. ¿No de es la femenino? Mujer no logra no, cuajar po, como... Como mujer, po, pues claro, te digo... Claro. Sí, llegamos al final del bloque. Ya, las canciones, traía canciones bien bonitas. Igual las otras dos películas que comenté tenían muy buenas canciones. Pero esta me gustó mucho, que apenas se nota en la película, una de Cántaro, que es un grupo como de clásico con fusión popular que anda por Europa cantando. Me encantó esta canción que se llama No es la vida para morir. Sí, también había canciones de Camila Moreno, sí, no me acuerdo quién sí, más. Sí, las escuché todas, pero no. La chica también estaba buena, era una cantante que se llama La esa Chica. Esa canción es muy buena. Abro, ¿no? Cierro, sí. Sí, esa sí. Yo estaba entre era las como dos. El motivo central de las sí, canciones en la película. Se parecía más a la película, pero esta canción la encontré mejor. Ya, vamos no sé entonces qué tú, con ¿cuál te gustó No más? La vida para morir. ¿Cuál te gustó más de Cántaro? Y volvemos dentro de 4 minutos y medio. ¿Cuál? Y luego te comentaré. No es la mano para matar, no es el tiempo para contar, no es Estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros con la Gisela enojada. No, lo que pasa es que tengo sueño. Oye, no, mira, sabéis que a mí la Camila Moreno no me gusta mucho. La verdad es que la encuentro canta muy como gritona. Falso, idea, como que imposta un poco. Sí, no sé. Sí, demasiado. Pero una cosa que tienen varios cantantes de esta nueva generación no me gusta de cantautores chilenos, que yo creo que está un poquito infla. Ahora, la chica, la canción Oasis, se llama la canción. Tenía una cosa como bien fonética en la letra. Yo al comienzo no entendía lo que cantaba. ¿Eso te decía yo, la dicción o es intencional o tendrá un acento extranjero? Yo creo que es intencional. Ahora, la canción era bonita, digamos, y pegaba muy bien con la película, sí. La de Cántaro la encontré... ¿Maní para la galería? Más o menos, sí. Me gustó más la de la chica, pero tampoco a diría morir. Yo que a morir. O sea, tú sabes que yo también... Las músicas que escucho son otras, y de hecho una de las películas que vi tiene que ver con la música, con las músicas que a mí más sí, me gustan. Yo de hecho me gustaban más las canciones de la Boy Meets Girl, eran muchas más bonitas, eran baladas de esas típicas norteamericanas, baladas entre country y así, entre Johnny Cash y Neil Young, una cosa así, Jim Croce, no sé, que es lo que me gusta. Pero, o sea, de las cosas que me gusten, pero me gustó mucho esto de Cántaro. Sí, bueno. Y las chicas igual no las voy a buscar, voy a buscarle más canciones. Un trabajo interesante los Cántaros de fusión latinoamericana, sí, que está muy cercano a lo de Inti Illimani, quizás a... Con un poquito más rock. Con algunos elementos un poquito más pop y más rock, quizás como el grupo Agua. Sí, por ahí, Congreso. Sí. Sí, pero... No me toques a Congreso. Le voy a poner que yo no soy fans de Congreso, me gusta nomás. Fan. Es singular, fan. No, yo no soy fan. Pero qué fan es abanico, pensaba yo. Ya, bueno, el cuento es que a las chicas le voy a poner oreja. Ya, sí, eso. Las chicas. Y que sí, también me dieron ganas, fíjate, de buscar algo más, pero no encontré, po. Pero si está en YouTube. Yo te decía que había visto esta película precursora del cine pencopolitano y del cine nacional. 24, son pocas las películas 25, que existen... que esté más o menos completa de los años 20. Que el soporte era tan débil, tan inflamable. Canta No Llores Corazón o El Precio de la Honra es una película que fue hecha aquí en Concepción por una productora local llamada Apolo Film. ¿Apolo? Apolo Film, no Films, Apolo Film, creo, que era propiedad el dueño de una vidriería, la vidriería Geraudo. Y él financió la película que protagonizó y dirigió Juan Pérez Berrocal, que era un español afincado en Concepción. Ya. Las que actúan son la esposa y la hermana, no, la esposa y la cuñada, creo, de Giraudo, y el cuñado, no me acuerdo. Son, pura familia. Es una cosa, bueno, familiar. Es y está filmada entre con hermosos planos del viaducto del Malleco. Me parece, fíjate, que es el Parque de Lota. Algunas escenas en el centro de Concepción. Ay, qué bonito. En la Plaza Independencia, también en Barros Arana. Con los estilos todavía chicos, ¿no? Claro, es una historia pintoresquista, así... ¿Cómo se usaba en ese tiempo? Como se usaba en el tiempo de conflicto de... Golondrina de invierno. De ricos y pobres. Sí. Que culmina con un duelo en el viaducto del Malleco. A conchis. Es una película, por supuesto, silente. Y hay un trabajo interesante, fíjate, yo te decía antes, de rescate, porque se encontró el 81 en las bodegas del Teatro Concepción tres rollos o cuatro rollos, de los cuales tres están en muy buen estado y uno está casi completamente deshecho. Fue restaurada, primero fue filmada en Umatic. Ya, oye, pero... Y después Rodrigo Sáez y Francisco Nostroza la recuperaron nuevamente e hicieron un proceso de restauración y digitalización de la película con Carmen Brito como restaurador y montajista. Marcia Orellana es la señora que dirigía el actual Ministerio de Cultura hasta el cambio de gobierno. No, esta restauración del año 2003. No, pero ella, te digo, esa persona debe ser. Claro, y esta restauración 2003 se hizo con el material original en nitrato, que estaba en nitrato 35 milímetros, y se había perdido más material, pues se había descompuesto más material. Y ese fue parchado con lo que estaba en Umatic. Ya, entonces, pero ¿está entre la historia o le falta? Falta un pedazo que se logra adivinar. Completar con un cartón, que se me olvida cómo se llama eso en el cine mudo, a partir de un comentario o crítica de un periódico de la época en que cuentan todo el argumento. ¡Ay, qué buena! Y con eso lograron hacer el enlace. Como un resumen, qué buena. Es una película que uno la mira hacia la distancia, ternura. Bastante naif y tierna. Tiene muy clara la... Hay temas de venganza, porque es la historia de un ex sirviente de un hacendado. De un hacendado que dilapidaba su dinero y pedía préstamos por todos lados. Y finalmente este sirviente, que era maltratado por el patrón... Es por más el un patrón, tema español que un tema de... No, fíjate que... este sirviente logra ahorrar dinero... y le presta la plata y finalmente se queda con las propiedades del patrón. Pero el abuelo, el padre del patrón, este que pierde todo, después le pide préstamos también a este sirviente que ya es un hombre rico. Y ahí hay una pugna entre los hijos, etcétera. Con una mirada del campo bien pintoresquista, romántica. Te iba a decir, bien romántica. Se exhibió el lunes pasado y yo creo que va a haber nuevas exhibiciones. Fue la restauración del 2003 fue pasada a DVD y el DVD trae además un documental de 14 minutos, la película era 49 minutos y algo, casi 50, duraba originalmente 70 minutos me parece, y el documental trae el documental de la restauración que dura unos 15 minutos y está súper bonito porque permite también entender cómo se restaura el material fílmico. Así que está muy interesante. No se pierdan las próximas funciones del THC en la Biblioteca Municipal porque viene después también cine, por ejemplo, películas hechas en Lota, en Coronel. Hay mucho material documental y de noticieros por ahí. Sí, eso es una cosa que hay que ver también hasta qué es lo que se va a intencionar a curar. Como curatoría. Oye, lo otro que vi fue una recomendación que nos hizo La Flaca, nuestra hermana. La Lilia transmitió con esta película, yo no la he visto. Es una película que yo andaba buscando hace un rato, no sabía que estaba y ahí me enteré a través de la Flaca que estaba disponible incluso en Netflix. ¿En Netflix? Sí, es una película dirigida por Daryl Hannah. La voy a ver. Daryl Hannah, la sirena de Splash, Pris en Blade Runner. Para mí siempre va a ser Pris. Ex mujer de Jackson Brown y actual, polola de actual pareja de Neil Young. Y polola del John Kennedy Jr. También, alguna vez. Dirige a Neil Young en esta película. Neil Young es protagonista. ¿Y están emparejados? Una protagonista, sí, llevan ya unos años de relación. Es una película, una especie de western psicodélico, que en realidad está hecha para mostrar lo que es a Neil Young y su banda actual, que se llama Promise of the Real, en donde también participan dos hijos de Willie Nelson. Ay, sí, me acuerdo que me contaste. Willie Nelson también hace un cameo en la película. Pero no es documental, es una historia... Mira, es una película que no tiene una estructura clara. Es una película breve, dura 73 minutos, si no me equivoco. Eso me gusta. Y cuenta así una especie de futuro distópico en donde los hombres viven separados de las mujeres. Los hombres se dedican a la minería, pero a la minería de basura electrónica. Neil Young hace el rol de un misterioso hombre de sombrero negro que asalta bancos, pero asalta bancos de semilla. Le roba las semillas a aquellos que nos roban las semillas. O sea, un justiciero. Claro, tiene todo un rollo con las causas políticas de tanto de Daryl Hannah como de Neil Young. Digamos, el tema de las semillas no genéticamente modificadas, el tema de la propiedad de las semillas. Neil Young ha hecho una cruzada súper potente contra Monsanto, incluyendo una denuncia pública y funa a Starbucks, que usa semillas de Monsanto. También está el tema de la denuncia del fracking, esta forma de, no sé lo que es, de reventar el subsuelo para extraer gas. Se revienta el subsuelo con agua a presión, produciendo fracturas en la corteza terrestre. Ayer alcancé a mirar un titular en el Mercurio que me dejó, y después me olvidé de leer la noticia, que le dieron el visto bueno para que una forestal haga una tremenda inversión aquí en la región del Bío. Sí, sí, una papelera nueva. Oye, y se nos va acabando el tiempo. También trae la película algunos registros, que es impresionante, una versión, por lo menos la parte instrumental de Cowgirl in the Sand, que dura como 10 minutos. Es, para los que somos fans de Neil Young, la película es un imperdible. Para quienes no conocen a Neil Young, yo creo que van a quedar así como ahí nomás. Es una película hecha para fans, de hecho. Y tiene, fíjate, el registro de imágenes es... ¿Es bonito? Tiene cosas bonitas y otras cosas no tanto. Por un lado está filmando 16 milímetros, bastante sucio, así que le da un toque bien artístico, y otro, un digital tan definido que contrasta mucho con el otro. Tiene escenas bastante oníricas. ¿Será como una experimentación también? Una cosa muy experimental, da la impresión de que Daryl Hannah está soltando la mano para dedicarse después a hacer alguna cosa quizás más armada. Además, iba a decir más en serio, yo creo que esta la hizo en serio porque creo que ella está muy enamorada de Neil Young. Los dos se aman y hacen un trabajo juntos. Pero no es una película. Si yo quiero ver Amor y Ajeno. Está en Netflix. Como te digo, tiene cosas valiosas, particularmente para los que somos fans de Neil Young. Así que vamos a despedir el bloque con Hey, de Neil Young y Promise of the Real, que aparece en la banda sonora de la película Paradox, Paradoja, dirigida por Daryl Hannah. Y volvemos dentro de 3 minutos y algo más. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestra edición número 25 de Notas en 35mm Radio Leufú. Como siempre, Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela conversando de películas y otras cosas del audiovisual. Y José en los controles, que hace nuestro registro y después edita nuestro programa. Y publica después. Contamos, bueno, siempre decimos que esto no es en vivo, aunque lo parece. Somos como Neil Young, dejamos... Trato de parecer tan espontánea, así como que... Dejamos los cracks de los amplificadores que se noten, etcétera. Hay que recuperar eso, fíjate, ¿eh? Es vida, pues. Claro. Eso, fíjate que eso transpira la película Paradox, entre las cosas que tiene, yo diría, de valor. Vámonos a la cartelera y partamos por hoy día, pues. Hoy día en el Taller Historia del Cine... En la Casa de Salud, en la unidad de geriatría, a las 9 de la noche, el THC o Taller de Historia del Cine está dedicado a lo que es el uso del soporte digital en el cine. Desde aquellas películas hechas en video digital, como una declaración de principios, como lo fue la iniciativa Dogma, liderada por Lars von Trier. Y se van a presentar Cambiar el Mundo de Nacho Vigalondo, que también dirigió Los Cronocrímenes y hace poco esta película buena y extraña que se llamaba Colossal, ¿la vimos o no? Con Anne Hathaway, que era una chica alcohólica que cuando estaba borracha se transformaba al otro lado del mundo en una especie de Godzilla. No la vi. Bueno, esta otra no es así, es Cambiar el Mundo, es del año 2007, Nacho Vigalondo, quizás uno de sus primeros trabajos. También se presenta Hotel Chevalier de Wes Anderson, que decíamos que era como una... El otro día el Alex nos sí, iluminaba, que era como una cosa del Darjeeling Himalaya, esa película. Expreso Darjeeling. Y Los Idiotas, largometraje Lars von Trier, que causó tanta polémica en su estreno en el año 98. Porque eran personas idiotas reales. Había llevado al ministro de Educación, el presidente de Chile, que lo que era. No actúa ni Gerardo Varela, ni Juan Ramón Valente, ni Santelices, ni el presidente Piñera, no. Estos son un grupo de personas que se hacen los idiotas. Tienen esa especie de juego de vivir como idiotas, como idiotas en el sentido que antiguamente se usaba en la psiquiatría y psicología. Sí, el morón, el idiota, el imbécil. Claro, de la discapacidad mental. Es una película... la gracia que tiene, fíjate, es que está hecha con mínimos recursos. O sea, es una película que está editada en cámara. No es una película que haya tenido una postproducción. Y ese era la cosa del Dogma, que era hacer cine con los recursos a la mano y sin mayor intervención. O sea, obligaba a tener un guión ya preparado previamente y ceñirse a él. Los títulos son hechos en papel, escrito con lápiz Bic, poco menos. Las escenas son algunas bastante fuertes. O sea, es de aquellas películas que tiene escenas de dolorosas. Sexo real. Pero Los Idiotas, yo no me acuerdo, yo nunca quise verla porque no... Pero me acuerdo que había como una crítica, confundo con otra película, en la cual, porque aparecía un idiota de verdad, o sea, una persona, o uno de los personajes era realmente... Sí, también aparece. Pero era personaje, no era actor. Pero Lance von Trier es un tipo tremendamente cruel como director. Sí, yo diría que uno, juntos con Lantimos, estoy acordándome del Sacrificio del Ciervo Sagrado, es uno yo, vi la otra, yo vi la langosta, pero la verdad que nunca quise ver Lars von Trier. No sé, como que hay cosas que no me voy a poder, ¿para qué? O no voy a querer verla. Pero me acuerdo de eso, que era como políticamente muy incorrecto. Sí, claro, o sea, de hecho, hace poco acuérdate que estuvo vetado en Cannes después de unas declaraciones en donde, en cierto modo, justificaba a Hitler. ¿Él es holandés? Él es danés. Danés. Si no me equivoco. Es un tipo que tiene sus seguidores, von Trier, tiene su culto. La película igual tiene. Es una película de culto, yo diría Los Idiotas, fíjate. Hay una película italiana que toma el tema. Los monstruos. Yo creo que aunque es cruel, tiene cierta empatía. Yo esa la vi, pero no creo que pudiera ver esta. Es de... que los monstruos tienen que ver también con esta picaresca italiana, sí, post-neorrealista, sí, podríamos, sí, decir. Pero también que... es cruel, también es dolorosa. Sí, sí, pero tiene un matiz de humor que, de cariño, de, sí, que hace que las cosas, sí, se vean distintos. Sigamos con la programación. El sábado 28, el segundo ciclo de invierno creativo de Actividad Presente con Memoria continúa, sí, con La vida de Calabacín, de Claude Vargas, del año 2016, y con una serie de cortos llamada Pez, de Adam Pezzapane. No sé cómo se pronunciará, Pezzapane, del año 2004-2014. Recordemos que está dedicado esto al cine stop motion y que le lleva también talleres de modelado en plasticina y de animación cuadro a cuadro a cargo de Alex Letelier. Y esto lo organiza también, por supuesto, Actividad tu Presente con Memoria, Alejandra Villarroel. La entrada gratuita es en la sala de Stitchkin desde las 12 de la mediodía, 12 horas hasta las 14 horas, todos los sábados. Así que es cosa de puro llegar ahí a la frente a la plaza, a la universitaria, y bajar a la sala de Stitchkin. Es una buena, buena experiencia, muy bonita experiencia. Sí, yo creo que hay que aprovecharla. De todas maneras, los lunes cinematográficos, el lunes 30, presenta la última película de Polanski. Quiero ver esa película. Basada en hechos reales, con la Eva Green, Vincent Pérez, Damien Bonnard y, por supuesto, Emmanuel Seigneur, que es la mujer de Polanski. Es una película que ha tenido crítica dispares. Polanski siempre tiene... Bueno, ha sido criticado, por supuesto, por su vida extra cinematográfica, pero también como un creador cinematográfico él es muy potente. Yo creo que hasta lo más malo Polanski te deja algo. Lo más malo Polanski es mejor que muchos otros trabajos, sí, que están, sí, haciéndose, sí, sí, actualmente, de todas maneras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y siempre te enseña algo de cine, algo de lenguaje y también de cómo contar historia. Sí. Los personajes son siempre... Nunca creas... ¿Cómo es? No creas todo lo que ves. No, hay siempre una ambigüedad moral en los personajes, hay una dualidad. Pienso que hay libertad y... Hay libertad en algunos y sumisión en otros. Claro, pero él crea libremente. Yo la última que he visto de él fue La Venus de las Pieles, que eso no la he visto. Es una adaptación de la obra de teatro. Sí. Venus in Furs, como la canción, sí, de Velvet Underground. Y por supuesto, antes que eso, el libro de Leopold Sacher Madoc, que es un antepasado de Marianne Faithfull, que es el creador del término masoquismo. Pero claro, Polanski se mueve siempre dentro de ese ámbito de las cosas. Y acá es la historia de una escritora que se cruza con una seguidora más joven que la transforma en confidente, pero algo se trae. Genera ahí una relación bastante tensa. Esto es en el Teatro Concepción a las 3, a las 7 y a las 9 de la noche. A las 9 y media, perdón. 1.200 en entrada general, 600 para estudiantes. Así que ya saben, este lunes 30 basan hechos reales de Polanski. El mismo lunes, el taller de historia del cine, que ya presentó el lunes pasado, decíamos, Canta en ellos los corazones, El precio de la honra, va a presentar una serie de documentales realizados en la zona del carbón. Mire, tan bonito. Está... bajo el rótulo de cine social, La cara tiznada de Dios, de Rafael Sánchez, del año 63. Rafael Sánchez, también autor de un manual de montaje cinematográfico clásico, uno de los pocos materiales que hay acerca de montaje en Chile. El segundo libro que hay de montaje es el de La Coti Donoso, si no me equivoco, se llama El otro montaje, que se dedica al montaje, ¿sí?, audiovisual, claro. También se presenta Reportaje a Lota, de José Román y Diego Bonachina, del año 1970. Y Bajo la Cruz del Sur, de Aldo Berchenko y Alberto Santana, del año 1947. Bajo la Cruz del Sur es una de las películas importantes hechas también en la zona, que tuvo estreno nacional. Igual que el Canta No Llores Corazón, que se estrenó en cines del norte, centro y sur de Chile. ¿Ah, sí? Sí, era una película. Incluso Canta No Llores Corazón tenía en algunos cines... se presentaba con la música compuesta para la película, que está perdida, que se sincronizaba con la película, con un disco, de acetato, estos discos 78. Sí, como la vitrolita. Uh-huh. Y en algunos cines también se presentaban los protagonistas cantando. Oh. En funciones especiales, los protagonistas cantaban en vivo. Esto se presenta entonces en este Taller Historia del Cine en la Biblioteca Municipal de Concepción el lunes a las 6:30. A Víctor Lamas, 6:15. Entrada liberada. El marco público que tuvo la primera función fue impresionante, así que yo creo que... Hay más gente ahora. Pues. Sí, sí. Toda la gente que nos escucha va a ir. El martes 31, Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, Alianza Francesa, sigue con su verano a la francesa. Oye, nos trae creo que este ha sido el peor invierno en muchas décadas. Este clásico del año 53 que se llama Las vacaciones de Monsieur Hulot, de Jacques Tati. Jacques Tati es uno de los genios del cine silente. A su personaje... Es un payaso. Monsieur Hulot, no, es como... Inspirado un poco en Charlotte, sí, de Chaplin. Es un clown. Es también, tiene mucho, que fue lo que los franceses valorizaron de Jerry Lewis, la gestualidad y el físico. Alianza Francesa, esto a las 7:30. El Miradoc inicia su programación de agosto con El Patio No Hay Secretos, que el tiempo no revele, de Elvira Díaz, sí, que es un documental que cuenta la historia de sepulturero del Cementerio General, que son los que enterraron a los... cientos de cadáveres, dice aquí. Claro, a los detenidos desaparecidos, estos que han sido identificados no siempre acertadamente del patio 29 en el Centro General de Santiago. Esto va a ser en el auditorio de la U de Conce, ex auditorio de lenguas, en la Facultad de Humanidades y Arte, a las 6:30. 1.500 la entrada general, 500 para estudiantes de tercera edad. Entonces, eso es Miradoc en la UDECONCE, en el auditorio de la universidad, el jueves 2. ¿Ah? El patio, no hay secretos que el tiempo no revele. Sin espacio, el mismo jueves continúa su ciclo quincenal de películas dirigidas por mujeres y esta vez muy presenta buena, tremenda la película. Tremenda película que hemos comentado el primer semestre, que se llama You Were Never Really Here, Nunca Estuviste Aquí. Tremenda, de tremenda. Lynn Ramsey con Joaquín Phoenix, que es una peliculaza, que es una lástima que no se haya estrenado en cines. Así que a no perdérsela, esto es el jueves a las 7 de la tarde. La quiero ver de nuevo. Entra en competencia con el patio. ¿Ah? Pero You Will Never Religir es una película que hay que verla, es una película durísima también. Cartelera desde hoy, A la deriva, de Baltasar Kormákur, este director hispano-islandés que dirigió una película que se llama Everest, que es como la más conocida que tiene, y también dirigió en la primera temporada de la serie Trapped, esta de serie islandesa policial que ya está preparando su segunda temporada para fines de este año. Tenéis que ver Trapped, es una serie muy buena. Que... Esta película, A la deriva, es la historia basada en la historia real de un matrimonio que naufraga en una tempestad en el Atlántico, si no me equivoco, y quedan a la deriva. Ha tenido buena crítica, yo leí el otro día unas críticas boreales, la trataban bastante bien. Y la otra es el blockbuster Misión Imposible Repercusión, de Christopher McQuarrie, que fue el director también de Rack Gitcher, de Misión Imposible, Nación Secreta, y algo más se me escapaba de Christopher McQuarrie, que había sido el guionista de una película más importante, fíjate, se me olvidó cuál era. No sé, yo quería recomendar que la gente vaya a ver una película japonesa, que me olvidé el nombre. ¿Dónde? Van a darla, están prevendiendo la entrada. Ah, sí, pero en el Cinemark del todavía Trébol. Pero es como el 6 de agosto. Sí, sí, no falta que... todavía, falta como dos semanas para que se no se, tanto, se presente. Pues, si estamos a... Es la otra semana, po. Por eso hubo una semana. No, mira, este Christopher McQuarrie fue también guionista de la experimento de la prisión de Stanford, pero había otra más, fíjate. De el experimento de la prisión de Stanford. Es un experimento clásico ese de la psicología social. No me acuerdo. Tú me contaste algo de eso, pero no me acuerdo. Sí. Bueno, fue también el guión de Los sospechosos de siempre. de Bryan Singer. Y me parece que la película La Deriva tiene guión también de Oliver Zayas. Es bueno, no, no, estoy, no, no estoy muy seguro, o me confundí y es la de Polanski, pero en fin, parece que es la de Polanski. Llegamos al final y estamos alargándonos como 2 minutos más, creo. Yo estoy calladita. Y despedimos entonces con una canción que aparece en la película A la Deriva, de nuestro invitado recurrente Tom Waits. Algo así como cuadro enmarcado, Picture in a Frame, se llama la canción, del disco Mule Variations y también de la banda sonora de A la Deriva. Así que nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora. Si se me quedó alguna noticia en el tintero, por favor, comuníquense por Facebook y la publicamos en nuestro fanpage. Saludos y hasta el próximo jueves. Ever since I put your picture in a frame.